Y vamos entonces a llegar aquí al tema que también nos ha preocupado sobremanera. Arrestan a ambientalista boqueteña, Sandra Alicia Rivera. Aquí tenemos un conflicto por las obras. Mientras las autoridades de Boquete aseguran que la ambientalista Carmen Telma fue detenida por irrespeto a la autoridad y por intromisión de trabajo en el río Palo Alto, la afectada asegura que fue golpeada y arrastrada por la policía por defender sus terrenos al entrar maquinaria de la empresa Odebrecht a su finca. Los trabajos de limpieza del río Palo Alto y ya han traído como consecuencia malestar y pobreza entre algunos finqueros que señalan una intromisión por parte de las autoridades al permitir a la empresa que saque material de sus predios sin previo aviso o permiso previo. Selman aseguró que las piedras que están quitando de su finca cafetalera las considera como un apoyo o soporte, además para impedir que el río Palo Alto arrase con más de sus tierras. El alcalde del distrito, señor Manolo Ruiz, dijo que él se encontraba en Bugaba, pero le comunicaron que el arresto de Selman se dio porque desde hace días obtuvieron trabajo. El presidente de la Asociación de Conservación, Ezequiel Miranda, dijo que su consideración fue una falta de respeto porque las rocas representan una protección para esta finca. Aquí tenemos también, entonces, la otra noticia que complementa a la anterior. Ambientalista denuncia a la policía y a Odebrecht. El director regional del MOP, Roberto Ledesma, el escano, dijo que ellos responderán la denuncia porque estiman que no están metiéndose en propiedad privada alguna. Y aquí Carmen Telman impuso dos denuncias. Aquí está pues Carmencita con nosotros y vamos entonces a tratar el tema. Aquí lamentablemente vemos con tristeza y preocupación donde funcionarios, autoridades, las personas que intervinieron, la están prácticamente arrastrando ella ahí en el suelo y la policía arresta al activista. Y, amigos de la gente, nunca debe ocurrir esto en nuestro querido país, si es un país civilizado. Y si no es un país empecinado a hacer las cosas que algunos quieren hacer a costa de la seguridad, ¿verdad?, la tranquilidad de las comunidades y de las personas afectadas. Así que, Jacobito y Don Dimas, vamos aquí a... Ya que está Carmencita, vamos a que Carmencita pues exprese las situaciones que hemos estado sintiendo. Llamamos a doña Cecilia la vez pasada, también muy preocupado, y yo sé que usted nos va a dar aquí informaciones verídicas, su verdad, porque a veces las verdades las tergiversan, las cambian, las ponen de acuerdo al interés de la empresa o de los funcionarios, ¿verdad? Disfrazan las verdades como fue la verdad allá en Boca del Toro, que por combatir una ley 30, el chorizo, ¿cómo es posible que se permite en un país civilizado hacer lo que se hizo con los pobladores, los habitantes, no importa quién sean? Son hermanos nuestros, los indígenas, y merecen el respeto, y hay formas civilizadas de deslindar situaciones, dialogando, buscando las verdades y buscando y consensuando, porque eso es lo que hay que llegar a consensuar, no a atropellar. Así que, Carmencita, sí, te escuchamos, siento porque te veo, ¿verdad?, que estás sufriendo todavía consecuencia de aquel arresto atroz, ¿verdad? Que nunca debió haber ocurrido, y yo sé que a nivel mundial ha salido la actitud de autoridades, funcionarios, ¿verdad?, y empresarios que se ponen de acuerdo a hacer su voluntad, que no es la voluntad de Dios, sino la voluntad particular del momento por sus intereses que tengan. Adelante. Muchísimas gracias, profesor Demetrio Miranda, y estimados radioescuchas de Radio Chiriquí, don Jacobito, don Celestino, muchas gracias por la oportunidad. Hoy es el primer día pues que he salido aquí a Radio Chiriquí para expresar qué fue lo que nos sucedió. Nosotros hemos sido víctimas de un atraco, un ultraje, una violencia, una humillación sin precedentes en Boquete. Lo que había sucedido, profesor Demetrio y Radio Escuchas, es que cuando yo regresé de la mesa de diálogo del decreto 537 que afecta a las autoridades tradicionales de la comarca, a lo cual nos oponemos conjunto con las autoridades, regresé a mi casa y mi mamá tenía bronquitis y una infección en los pulmones, mi papá tiene Alzheimer's, y estaban allí mi mamá desesperada, que venían las máquinas y todo. Yo llegué en la madrugada y a primera hora oí la bulla y me fui corriendo allá. Ya yo tenía desde entonces más de una semana de estarles advirtiendo que estaban penetrando propiedad privada de mi mamá, que nosotros tenemos título y escrituras. Título desde 1913 con planos, escritura de 1922 cuando mi abuelo y mi tío abuelo compraron la propiedad, y que ellos estaban, que nosotros colindamos con el río, son propiedades antiguas, y que por 90 años nosotros, mis antecesores, mi mamá y nosotros, hemos protegido el río, hemos protegido las laderas, las cuencas. Cuando el río crece, mi mamá siembra árboles naturales, porque sabemos que si esos árboles no están, el río en las inundaciones se va a lavar toda la roca, la ladera, y se cae la finca, lo cual efectivamente sucedió en una creciente del 2005. Se llevó varias hectáreas de tierra de la finca de nosotros y del cafetal, se llevó mucho del cafetal. Efectivamente, ellos continuaron, me dijeron que yo no podía decir nada, que eso era mentira, que esto y lo otro, y ellos no aceptaban razón. La primera confrontación la tuve con una señora, primero con la gente de Odebrecht. Habían 5 ingenieros o no sé qué, uno con acento portugués y uno ingeniero Castro Verde, y tuvimos una confrontación porque yo le dije que estaban dentro de la propiedad y que estaban violentando la ley. Dice que hablara que con una mujer que estaba allí, y ella se identificó como técnica del MOP, y no tengo el nombre, o como ingeniera del MOP. Yo le dije, bueno, yo le exijo que usted me dé, ya que están penetrando y van a afectar nuestra propiedad directamente, exijo que me dé estudio de impacto ambiental, plan de trabajo, estudio de mitigación de daños, que me garanticen un seguro para daños a futuro, a terceros, a nuestra propiedad y a la vida humana que está abajo, porque es una, y así se lo dije, esta es una barrabasada lo que están haciendo. En eso llegó el director de SINAPROC, Álvaro Alvarado, y dijo que yo no podía decir nada porque él había declarado el área una emergencia nacional. Y yo le dije, señor Alvarado, usted está supuestamente arreglando un problema, creando un problema 100,000 veces mayor y una catástrofe a futuro con lo que están haciendo aquí, llevándose las piedras para arreglar el muro de contención de Odebrecht, que le falló totalmente allá abajo, porque allá abajo solo creció el río Palo Alto y el río y la quebrada La Zumbona, y no creció el afluente mayor, que es el río Caldera. Y si hubiera crecido ahí, nosotros ponemos toda la mano en el fuego que ahí no hubiera quedado nada, y todo el mundo en Boquete lo sabe, porque apenas, y si hubiera llovido aunque sea media hora más, también se va el muro solo con el río Palo Alto, porque ese muro pues no está hecho para esta velocidad que cogen estos ríos, que son ríos de montaña. Siguieron los días, todos los días yo bajaba, veía los desastres, que había madera de mi mamá en el río, madera centenaria, se la estaban robando con permiso del alcalde, con permiso de ANAM, con permiso de una supuesta coordinadora, la maestra Adela Caballero, quien estaba metida en nuestra propiedad también, todos metidos en nuestra propiedad. Es más, el final de la cosa vino el día ese, el lunes, fue cuando, y trabajando hasta la noche, día y noche, hasta el domingo estaban trabajando, todo sábado, esa gente no paraba, de la destrucción. Una parte iban limpiando la empalizada, que eso es más fácil, pero las máquinas empezaron a venirse por nuestra finca, y ese fue el día del gran conflicto, que el lunes 20 yo bajé, el sábado yo bajé y vi que estaban cortando los árboles verdes don Demetrio, las isletas, o sea, no son isletas porque no están dentro del río, están dentro del terreno de mi mamá, pero son verdes, áreas verdes, porque el río ha lavado el heliotropo y todo acá en el otro lado, que se ve como pedreguero. ¿Se desvió el río, pues? Uh-huh. No sé, en realidad el río creció, bien. Se vino por ahí con una quebrada de nosotros mismos, que se creció la quebrada y el río, y esa, se lavaron todas las piedras. Y ahí están, esas piedras siempre han estado ahí, yo las conozco porque por esas piedras yo he saltado desde niña, me he acostado ahí, me he subido con mis perros, he leído, las conocemos. Y dice que esas piedras las arrastró el río, unas piedras gigantescas que no las mueve ni una máquina, esas piedras son del río. Y otras piedras más pequeñas sí las arrastró. Pero esas están ahí, son la base fundamental, la fortaleza de la ladera de nuestra finca y también la protección de la vida humana de las familias que viven aguas abajo. Cuando yo vi que estaban cortando los árboles verdes, yo dije, pero si esto es lo que frena el río, ustedes lo ven, la empalizada está frenada en el frente de la isleta que tiene árboles verdes, porque si esto se hubiera ido, se lleva el resto de la gente aguas abajo. ¿qué están haciendo? Dice, no, porque esa isleta está ahí, cuando el río crece, esos árboles se caen y forman diques, no sé qué yo. Pero usted no lo ven que soportaron la inundación, semejante inundación, sí. Y ahí están verdes, juntos, todos juntos. Muchos árboles, sí, es verdad que se cayeron, pero ellos los que soportaron, frenaron la velocidad de esa boca de agua gigantesca que se vino allá de un deslave en la montaña, que allá arriba es otra cosa. Bueno, en eso mi mamá, yo subí a la cocina y mi mamá estaba desesperada, estaba muy nerviosa, dice, ¿ahora qué hacemos? Y yo, mamá, vienen con una máquina haciendo una carretera por dentro de tu finca y llevándose las piedras de aquí, olvídate que de aquí nos vamos a tener que mudar, porque aquí no va a quedar ni la carretera que lleva hacia nuestra casa, que ya el río ha lavado bastante y lo que hay es que protegerla, no quitarle las piedras. Y las piedras más grandes, tan grandes esas piedras que la cuchara esa es del tamaño de un carro. Y solamente una piedra cabía por volquete. Imagínense, camiones de volquete de esos mineros, gigantescos. Y se la llevaban para allá abajo. Bueno, ahí fue donde yo bajé y mi mamá se puso a llamar a todas partes. ¿Usted tiene título? Sí, usted, propiedad privada. Sí, ¿alguien ha venido a pedirle permiso? No. ¿Alguien ha conversado con usted? No. Entonces le dijeron a mi mamá a todas partes, no señor, usted tiene derecho a su propiedad privada y defiéndala como pueda. Yo había bajado allá y me puse a discutir con la gente de las máquinas y le dije, bueno, en eso bajó mi mamá y ahí está la foto, que esa es la que le estoy enseñando. Mi mamá bajó y se puso delante de un camión volquete y le dijo, esta es mi finca y de aquí no me sacan nada más. Y ya han penetrado, han hecho una carretera y no les permito que continúen. Yo fui corriendo al cucharón, a la cuchara pues de la pala gigantesca y que es del tamaño como de un carro pequeño, y me metí adentro y mi perro saltó detrás de mí. Ahí detuvimos todo la máquina, venían gente de todas partes, la cuadrilla de los aserradores, ingenieros del MOP, ingenieros de Odebrecht, salía gente por todas partes viniendo diciendo que no podíamos porque era un proyecto de no sé qué, de Estado. Yo digo, bueno, el Estado no nos ha pedido permiso y tampoco nos han llevado ningún proceso, nada, aquí ustedes no tienen permiso para estar. Y además lo que están haciendo es destruyendo y causando una catástrofe para el futuro, ¿qué tipo de Estado tenemos aquí? Al rato, como a la hora, vino la señora corregidora Gualquiria Castillo con dos policías y allí fue donde después que ella dice que yo le falté el respeto. Si es faltarle respeto, esto fue lo que yo les dije. Yo no considero que es faltarle respeto. Yo decía, señora Gualquiria, primero que todo usted está en propiedad privada. Mi mamá se lo dijo también. Mi mamá le dijo, esta es mi finca. Y dice ella, no, este es cauce del río. Y dice mi mamá, mira, eso ahí todavía hay café. Que eso se lavó aquí, ahí todavía hay café. Ahí están mis árboles de galería que los he protegido. Dice la señora Gualquiria. Yo le fui a decir, tenemos título. Y dice, con usted no quiero hablar. Contigo, porque ella me trata de tú, no quiero hablar. Y digo, pero ¿cómo no va a hablar conmigo? Yo estoy aquí apoyando a mi mamá. Y entonces, bueno, la cosa es que ella se disgustó muchísimo. Y yo le dije, mire, de que todo usted está dentro de una propiedad privada y le pido que salga. Usted puede irme a gritar allá, o en la calle pública, o allá en el cauce del río, donde en el agua misma póngase allá y gríteme lo que quiera, pero aquí usted está en nuestra propiedad. Le dije también, la señora, cuando yo vi, dice, bueno, entonces nos la vamos a llevar. Entonces yo empecé a gritar, la señora Gualquiria Castillo y la policía, y le dije a los policías, ustedes dos no pueden obedecer órdenes para delinquir porque se van a meter en un problema ustedes dos. Ellos se me quedaron viendo, ustedes están delinquiendo aquí. Entonces empecé a gritar, la señora Gualquiria Castillo te está cometiendo el delito de abuso de autoridad y de extralimitación de funciones. Ahora ha salido que otros delitos que estaba en ese momento cometiendo es violación de domicilio y privación de la libertad. Ella dijo que ella era una atrevida, que yo le dije, usted no sabe nada de la ley, usted tiene que saber la ley, tiene que saber lo que hace. Y mi mamá dice, ¿dónde está el alcalde Manolo Ruiz? Y dice Gualquiria, ya yo lo llamé. Él no está en el distrito y yo soy la autoridad aquí en este momento. La autoridad máxima en este momento aquí soy yo. Y se va. Y dice los policías, ¿y por dónde nos las vamos a llevar si aquí no hay camino? Entonces allí fue donde mi mamá dijo, bueno, aquí hay un cafetal. Dice, por ahí no. Alguien gritó, dice, llévensele. ¿Cómo nos las vamos a llevar? Dice, ella pesa mucho. y entonces yo estaba sentada en ese momento, ya me esposaron. Cuando me esposaron, me alaron fuertemente por la mano derecha y me apretaron las que yo pensaba que me iban a separar, las muñecas de mis brazos, y yo le grité, yo, mi mamá dice, ella toca piano, cuidado con las manos. Y entonces ahí donde me jalaron tan duro que me, el dolor más grande que yo he sentido en mi vida, físico, yo les dije, desgraciados todos, esta es mi propiedad, la propiedad de mi mamá, están violentando. Y yo empecé a gritar, Dios mío, ¿qué está pasando? Y mi mamá gritando y llorando, y en eso, al rato, venían el Kiria, Ezequiel, Don Ferrufino, Federico, los ambientalistas con cámaras. Y dicen, vienen las cámaras, alguien dice, viene la prensa. Y ahí fue donde ella dijo, apúrense, llévensela ya. ¿Por qué? Yo pienso que es que ellos no querían ninguna evidencia de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y han agarrado 1 kilómetro por esas piedras enormes de ese río a subirme, a bajarme, a arrastrarme. Yo me levantaba y me caía. ¿Por qué me caía? Los zapatos de caucho, las manos atadas atrás, fuera de balance y alada. Y cuando llegué al cuartel, pues me tiraron en el suelo, ahí la rodilla me quedó virada, y ya yo no me podía levantar, ya me dolía todo. Del cuartel salí, los bomberos de Boquete me sacaron, gracias a que llegó el señor alcalde Manolo, y él dijo que él no sabía nada. De acuerdo ahora a otros testimonios, según Gualquiria ha dicho por allí, sí, y le dijo a mi mamá ya, ella sí lo había llamado. O sea que no sabemos, se contradicen uno con otro, pero él dijo que sí necesitaba ayuda médica, y de ahí me sacaron en camilla a la, y me ayudaron a enderezar la pierna, los bomberos con un aparato especial, y salí. Y hasta el jueves pude venir a Medicina Forense, y ella me mandó directamente a la urgencia del hospital regional, porque tengo muchos efectos del zarandeo en el cuello, las C5 y C6 compresionadas. Tengo los ligamentos, tengo esquinces en ambos tobillos, tengo desarreglos interiores de ambas rodillas y lesión en los ligamentos laterales de la rodilla. Certificación médica. Certificado aquí médicamente, me vio un neurólogo, el neurólogo fue que dice que tengo la C5 y la C6 comprimida, y me vieron ortopedas. También la médica forense pues ya hizo un reporte, y eso es lo que sucedió, una violación total de todos nuestros derechos. Una de las cosas que le grité es que usted nos está levantando nuestras garantías constitucionales y nos la está violando, y van a ver. Así, eso fue. Bueno, sentimos mucho, repito, esto nunca debió haber pasado. Ni lo que ocurrió en Boca del Toro, ni lo que ocurrió acá en la finca de la familia Tema en Boquete. Hay formas civilizadas de tratar a las personas. Hay que dialogar, hay formas. No se sientan limitados, porque de ahí viene entonces la violencia, y la violencia trae violencia. Así que, amigo oyente, ese es un testimonio de Carmencita Telma por su condición, su situación que sufrió de vejación en su finca, en su propiedad, allá en Boquete. Así, siento mucho, Carmencita, y bueno, yo gracias, sé que legalmente usted va a seguir los trámites legales como debe ser, que la gente responda por sus hechos, por sus actos. Quiero solo añadir que cuando gritaba de dolor me echaron gas, pimienta o algo que arde y quema la boca, y también le tiraron a mi perro Jetsy, que no hace nada. Bueno, cosa que nunca debe ocurrir. Bueno, Jacobito, gracias, Carmencita, y siento mucho que Dios te dé fortaleza y seguir salud física, mental y familiar, que es lo que se requiere en esta vida, y seguir luchando por nuestro querido ambiente. Correcto. Y lo que ocurrió es que ahí en este Palo Alto, ese río, no hay estudio de impacto, no hay estudio integral de la cuenca. Río no tiene el estudio integral de cuenca, no hay quien en Panamá, hidrólogos, especialistas en ríos, ¿dónde están los estudios? Bien lo dijo usted, ¿dónde están presentes pruebas? Amigos oyentes, estamos a la intemperie por nuestras autoridades, nuestros funcionarios, no hay quien se preocupe y se decida hacer lo que se manda en estos casos. Estudios integrales de la cuenca y saber exactamente qué fortaleza, qué debilidad, qué amenaza tienen nuestros ríos, porque de ellos vamos a sufrir o a tener dicha y prosperidad, o también lamentaciones, como Carmencita lo acaba de mencionar. Jacobito, muchas gracias. Sí.